te pongas así y préstame tu mano. Esta es nuestra historia y si ya la soñamos, tenemos que vivirla. Aunque la gente diga lo que quiera decir, que nuestro amor se exhiba, vamos a recorrer este mundo completo. No te quiero esconder, yo te quiero mostrar. Este amor se merece tener exhibición, un letrero que diga: aquí triunfa el amor. Un amor como el nuestro, tan real y honesto, que jamás fue robado, fue un amor bien ganado. No tenías a nadie y querías tener alguien que te llevara al cielo a conocer. Un amor como este, único y resistente, no se va a terminar aunque algunos molesten. Solo dame tu mano y camina a mi lado. Yo te voy a cuidar como no te han cuidado, y te voy a amar, amor, como no te han amado. Un amor como el nuestro, tan real y honesto, que jamás fue robado, fue un amor bien ganado. No tenías a nadie y querías tener alguien que te llevara al cielo a conocer. Un amor como este, único y resistente, no se va a terminar aunque algunos molesten. Solo dame tu mano y camina a mi lado. Yo te voy a cuidar como no te han cuidado, y te voy a amar, amor, como no te han amado.